Me refiero obviamente a todos los festejos que hacen al Bicentenario. A propósito de esto, se va a estrenar este fin de semana un documental sobre la historia de Olavarría, historia presente, Olavarría desde 1810. Es un proyecto que surge de la Facultad de Ciencias Sociales específicamente. Detrás de este proyecto están las egresadas licenciada Fernanda Álvarez, la licenciada Karina Gastón y también Sandra Pérez, que voy a hacer la aclaración, no soy yo, vale, obviamente. Vamos a saludar a la licenciada Karina Gastón para hablar sobre esto que muchos vamos a poder disfrutar el próximo domingo. ¿Cómo estás, Karina? Buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Sí, con la otra Sandra. Con la otra Sandra, bueno, vale la aclaración. Es cierto. Un trabajo magnífico en 30 minutos, semejante resumen, Karina. Bueno, sí, fue muy difícil realmente, ni nosotras lo creíamos, pero bueno, ese era el desafío. Lo que queríamos era poder contar nuestra propia historia en forma de manera ágil y bueno, llevadera, ¿no? Que no aburriera, pero que no faltara en los momentos claves de nuestra historia, ¿no? Desde antes de la fundación, desde aquel 25 de mayo de 1810. ¿Y qué, no? Porque la idea era aportar algo más, algo diferente, algo que no estuviera. Y nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué había acá? Y nos pareció genial empezar a contarlo, sin saber lo que venía detrás y todo lo que íbamos a tener que estudiar, leer y hacer todo un relevamiento básicamente de la historia oral y de los descendientes, ¿no? Porque, bueno, hay mucho escrito, pero hay mucho no escrito también. Y hubo que trabajar mucho para poder armar todo este rompecabezas. Sí, todas las partes fueron, imagino, de mucho trabajo, porque primero esto que estás mencionando, obviamente ahondar y mucho en la historia de qué es lo que sucedía por estos lares desde 1810 a esta parte. Por la otra, resumir todo en 30 minutos. ¿Verdad? Y que sean hechos importantes, ¿no? Sí, bueno, fue un trabajo en equipo espectacular. Quiero también agregar que estuvo Cecilia Prandini ahí, podando por todos lados, y de una hora que había quedado el documental la llevamos a 30 minutos, gracias a que ella dijo, bueno, esto le parece que fue una ardua discusión de grupo. Hubo muchas cosas que quedaron afuera, que veremos qué hacer con todo ese material porque es riquísimo, pero bueno, dijimos, vamos a contar los momentos, los procesos históricos que nos han marcado a nosotros como ciudad, como comunidad. Desde la propia fundación, desde antes cuando estaban los pueblos originarios y la avanzada del hombre blanco, las batallas y la convivencia, pero también todo este proceso que nos dio origen e identidad, ¿no? Porque está bueno esto del rescate de la memoria. Exacto. Y cuando uno empieza a contar la memoria de la ciudad se encuentra con su propia historia. De hecho, a cada una de nosotras nos pasó que lo que formaba parte de un relato familiar termina siendo un relato colectivo. O sea, aquellos picapedreros que llegaron acá a trabajar en la piedra o a dedicarse al negocio de la cal, en realidad están mis propios abuelos en esa historia. Exactamente. Mi viejo fue un obrero de fábrica. Mis hermanos hoy laburan en una cerámica. Entonces, ¿viste? Cuando decís, qué bueno, porque en este repaso yo me reconozco, pero vos también te vas a reconocer. Y seguramente muchos de los que lo vean, en algún momento de esa historia que contamos, se van a ver reflejados. Esa es la idea. ¿Y qué es lo que contiene este documental? Por ejemplo, fotografías y qué más. Sí. Bueno, en realidad tenemos más de 1.600 fotografías que hubo que seleccionar, preseleccionar, y bueno, es genial porque ahí, cuando uno recorre los museos, recorre el archivo histórico, se encuentra con perlitas de la historia, porque es increíble que haya tanto material disponible, ¿no? Qué bueno que esté presente eso, ¿no? Está presente. Sentimos que está presente, decidimos que estuviera presente, porque es valiosísimo, es un patrimonio social que tenemos, histórico, que merece ser puesto en la vidriera, ¿no? Y que todos conozcamos. Desde aquellos inmigrantes que llegaron, que muchos de nosotros encontraremos a nuestros propios abuelos o bisabuelos, que se dedicaron, insisto, a la piedra, o que se dedicaron al campo, o que se dedicaron al comercio, y que por ahí fueron las bases productivas de lo que hoy sigue siendo también nuestra ciudad. Porque no es que fue un origen muy diferente de lo que hoy somos. Fue un desarrollo continuo y aún hoy nos reconocemos en esa misma base productiva. Bueno, qué magnífico poder ver esto y disfrutarlo. El próximo domingo será en el Salón Rivadavia. El próximo domingo en el Salón Rivadavia hay mucha imagen, hay mucho relato, hay 22 entrevistas. Bueno, esperemos que cada uno se sienta reconocido. Queremos agradecer también el apoyo que hemos tenido desde el primer día, porque es una idea nuestra, pero que el intendente la apoyó desde el comienzo, la Facultad de Ciencias Sociales, en la que nosotras sentimos que hay también una devolución a lo que es la universidad pública que nos formó a nosotras, ¿no? Entonces es una, y el aporte que hacemos a la comunidad, o sea, queremos por ahí, dar el puntapié inicial para lo que puede seguir siendo estudiar, indagar sobre nuestros orígenes, sobre nuestra identidad y sobre nuestra memoria. Uh-huh. Hay muchos momentos en los que cada uno puede seguir investigando, ¿no? Uh-huh. Son puntas. A propósito de esto, de estas puntas que vos comentás y que seguramente será un gran disparador este documental, bueno, si tienen la posibilidad no se lo pierdan. El próximo domingo entonces en el Salón Rivadavia, ¿a qué hora, Karina? A las 20, en principio es un homenaje a exintendentes de aquí de Olavarría y después de eso, pegaditos, venimos nosotras con el documental. Bueno, prepárense a charlar con la gente presente porque muchos empezarán a disparar un montón de situaciones personales como la que me contabas vos. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, te agradecemos muchísimo la difusión, agradecemos a todos los medios y a la gente que nos ha apoyado, aquellos que desinteresadamente nos acercaron o fotos o comentarios o alguna anécdota o alguna punta para cuando nos preguntábamos, bueno, y de los descendientes italianos, ¿por dónde podemos empezar? Y todo el mundo aporta, todo el mundo tiene ganas de sumarse a un proyecto que nos une, ¿no? Que sin en dudas. Definitiva es la memoria y la historia de todos. Sin duda, así que quedará una vez más con un archivo más que... Qué excelente, ¿no? Con este documental que vamos a poder tener a partir del próximo domingo. Muchísimas gracias, Karina, y un beso grande para las tres, ¿eh? Gracias, muy amable, ¿eh? Suerte. La licenciada Fernanda Álvarez, reitero, la licenciada Karina Gastón, que estaba dialogando con nosotros, y Sandra Pérez, estuvieron detrás de este proyecto por parte de la Facultad de Ciencias Sociales. La edición y diseño corresponde a Cecilia Prandini y, bueno, apoyando esto mediante un convenio el municipio.